aquella mañana ya a final del mes de agosto. El hermano preguntó al amor de su corazón, la hermana pequeña de unos 8 años de edad. Me gustaría llevarte a los manantiales del barranco de la nieve. ¿Te apetece que vayamos hoy? Se recostó la hermana sobre el pecho del hermano y tal como estaba sentada en sus piernas, confirmó. Tú sabes que a mí siempre me ha gustado mucho todo lo que por el barranco de la nieve hay. Las cascadas blancas, el charco azul de la primera cascada cerca de la laguna, el fresco manantial que bajo la roca brota a la derecha de esta primera cascada, las tupidas y frescas praderas de hierba que en la llanura crece, el redondo cerro que hay frente a la cascada primera y la cumbre de pizarra negra que corona todo. Y lo que más siempre me ha gustado por ahí, son las hermosas y delicadas florecillas que por estas fechas, en las praderas crecen. Así que acepto tu invitación. Cuando quieras te acompaño y me voy contigo al barranco de los manantiales. Y solo media hora después, los dos hermanos salían del cortijo, buscaron las sendillas que por entre las piedras y enebros, recorrían las laderas y hora y media después, ya estaban dando vista al barranco de las nieves. Se encontraron con el primer nevero, aun con delgadas capas de nieve ya casi hielo, lo rodearon por el lado de abajo y comenzaron a remontar los borreguiles de los cascajales, pisando el agua que, a borbotones, por un lado y otro surgía y tropezándose con muchas florecillas en todos los colores y tamaños. Mil pequeños comentarios hacía la niña y el hermano, en algún momento, compartía con ella estos comentarios. Casi todo el tiempo callaba sintiéndose muy dichoso de tener a la hermana junto a él y de verla tan feliz con cosas tan simples. Desde las partes altas y por donde los manantiales bajaron hacia las primeras cascadas. Al verlas tan cantarina y claras, comentó la niña. Desde que me trajiste por aquí la primera vez, me impresionó esta cascada. Y más me emocionó y gustó, el gran charco azul verde que se ve ahí, donde el agua se derrama. No comentó nada el hermano y sí continuó recorriendo el caminillo que por el borde del cauce iba. La hermana dijo de nuevo. ¿Y sabes lo que desde aquellos primeros días siempre he deseado? ¿Qué es lo que has deseado? Descender, en algún momento, por el agua de esta cascada y hundir mi cuerpo en las azules y verdes aguas de ese claro charco. Eso es una fantasía tuya que nunca podrá hacerse real. ¿Por qué nunca podrá hacerse real? Ya ves lo pronunciada que es esta cascada y la pared rocosa por donde se despeña. Yo creo que nadie nunca ha conseguido bañarse en las azules y verdes aguas del claro charco ahí en lo hondo. Nada, dijo la pequeña a esta observación del hermano. Este, por el lado de arriba de la cascada y frente a las altas crestas de las cumbres que coronaban, se sentó en una piedra. como a contemplar el grandioso paisaje y dejarse llenar del silencio, la luz, soledad y hondura del universo. Y estaba abstraído en esta meditación y frente al gran paisaje, cuando oyó a la hermana pidiendo ayuda. Sobresaltado volvió su cabeza y la vio agarrada al saliente de una roca por donde la cascada se despeñaba. Corrió el hermano hacia donde la niña se mecía entre las aguas y el vacío al tiempo que gritaba para que ella lo oyera. «Agárrate fuerte y no tengas miedo, que yo te salvo». Intentó él rescatarla buscando un palo grueso y largo para alargárselo a la pequeña, pero ni siquiera tuvo tiempo de esto. De nuevo, en la estrecha y profunda garganta del cauce, resonó la voz de la niña pidiendo ayuda mientras, y al borde de la cascada, petrificado el hermano la veía caer. Como una mariposa con las alas rotas y por entre las claras espumas blancas de las aguas. En solo unos segundos, su menudo cuerpo chocó en la superficie de las aguas del charco azul verde y durante unos minutos, la niña desapareció por completo en esta misteriosa masa de agua. Con el corazón paralizado, el hermano pudo ver cómo el pequeño amor de su vida, la hermana dulce de su alma, se la tragaban las aguas. Por el lado derecho del cauce y cascada, siguiendo la senda que él conocía bien, el hermano bajó a toda prisa. Sorteó las gruesas y torturadas rocas, buscó el paso hacia el estrecho del río y se encajó en el borde del charco azul verde. Miró desconsolado y vio a la pequeña flotando en la superficie de las aguas. Sin tardar, se adentró en el charco. Rescató su cuerpo y delicadamente en sus brazos la transportó hasta la orilla. Sobre la arena la puso con el mayor cuidado al tiempo que le decía: «No te vayas tú de este mundo, mi pequeña hermana amada. No te alejes de nosotros y nos dejes sin tu sonrisa». Hizo presión con fuerza sobre su corazón y vientre y por la boca de la hermana, brotó el agua a borbotones. Una y otra vez presionó mientras rezaba al cielo hasta que de pronto, la pequeña abrió sus ojos. Como dormida y muy débilmente, susurró al hermano: «¿Por qué me llamas y quieres que vuelva?». «Te llamo y quiero que vuelvas porque necesito que vivas y te quedes con nosotros para siempre. No te mueras». Cerró la hermana sus ojitos con la expresión de la persona que le vence el sueño y de nuevo susurra: «Por un momento he vuelto del lugar donde solo hay paz, mucha luz maravillosa y un gozo tan dulce, que ahí deseo quedarme para siempre. He notado que algo o alguien me ha bajado de nuevo al suelo y lo he pasado mal porque estaba mucho mejor allí que aquí. Creo que la muerte es algo bonito y que quien se muere, pasa a mejor vida. He sentido una paz tan maravillosa, un estado y alegría tan apacible, que no tengo miedo a la muerte en absoluto. El único miedo es dejaros aquí a vosotros. Pero no me llames más, por favor, porque aunque te quiero y a nuestros padres también, el lugar donde he estado y a donde deseo volver, es maravilloso». Vio el hermano que la pequeña cerró sus ojos. Dobló su cabeza hacia las azules y verdes aguas del charco y pareció como si se durmiera para siempre. Le susurró el hermano al oído, acarició su cara y volvió a reanimar su corazón, pero la niña se mostraba como si ya no hubiera vida en su cuerpo. Sin embargo, su corazón seguía latiendo y por su boca, el aire entraba y salía de sus pulmones. Alzó varias veces el hermano sus miradas al cielo y rezó para que su pequeña fantasía no se muriera. Y en algún momento le pareció sentir en su espíritu que el cielo lo escuchaba. Pasado un rato, cogió el hermano a la pequeña en sus brazos, recorrió la senda que, desde el cañón del río, surcaba las laderas y una hora después, se encajaba en el cortijo. Contó a sus padres lo que había pasado y estos, enseguida abrazaron a la hija. La cuidaron todo lo que pudieron, pero la niña no abría los ojos ni daba ninguna señal de vida. Aquella misma noche, su corazón dejó de latir, pero solo unos minutos antes, de los labios de este ángel, salieron las siguientes palabras. Me voy y os pido que ni lloréis por mí ni le tengáis nunca miedo a la muerte. En el más allá, ahí y me espera un ser maravilloso que solo transmite gozo y paz. Los padres y el hermano, sí lloraron aquella noche por ella y el día siguiente. Al segundo día, enterraron su cuerpo no lejos de la cascada que a ella le gustaba tanto y en un punto del terreno desde donde a lo lejos se ve la Alhambra. Recordó el hermano el momento de ese último adiós, las palabras que la pequeña había pronunciado en el momento de irse. Y volvió a recordar estas palabras, al día siguiente cuando regresó a la tumba para rezar por ella. Y el cuarto día y el quinto, un mes más tarde y a lo largo de un año y otro. Una primavera, cuando las nieves de estas altas montañas ya estaban casi derretidas y por la cascada y el río bajaba mucha agua, el hermano volvió una vez más a los paisajes donde la pequeña dormía. Subió en esta ocasión por el cauce del río hasta la entrada al acantilado del charco azul verde. Y se acercaba a este lugar con el corazón encogido por el respeto que todos estos paisajes ahora le transmitía. Pensaba en ella y deseó, hoy con más fuerza que otras veces, que estuviera para abrazarla. Al llegar donde la senda traza una cerrada curva y ofrece como un mirador hacia el profundo cañón y cauce arriba hasta la cascada, se paró. Miró despacio y muy concentrado y descubrió que en la inclinada pared rocosa a un lado y otro del charco, colgaban y se mecían unas plantas que nunca antes había visto por aquí. De los tallos de estas plantas, colgaban también en el vacío, flores muy hermosas en todos los colores y tamaños. Pensó en la hermana y pensó en lo emocionante que podría ser si en ese momento hubiera podido desplazarse por el aire para recorrer y gozar de las maravillas que en el cañón del río estaba viendo. Se dijo, en forma de susurro en su corazón y como si hablara con la hermana. Yo sé que tú en ningún momento te has ido de aquí, aunque vives en el paraíso que Dios te ha regalado. Sé que estás viva y eres feliz y que no te olvidas de nosotros ni de mí. Un día, no sé ahora cuándo, yo también estaré contigo en forma de viento, música del agua, perfume y colores de flores y olas azules verdes como las de este charco. Ninguna otra cosa es para mí más placentera y hermosa que abrazarte y acariciar la fina piel de tu cara. Un invierno de mucho frío, grandes nevadas y abundantes hielos, los dos padres murieron. El hermano los lloró y junto a la tumba de la hermana, los enterró. Volvió él a este rincón y rezó al cielo durante aquel invierno, en los meses de primavera y en el otoño. Al caer de nuevo las nieves en las altas cumbres, un hombre que conocía desde hacía mucho tiempo, le dijo: «Yo hablaré por ti a los miembros de esa congregación religiosa que te dije. Prepara tu corazón porque sé que eres bueno y amas a Dios. En este lugar, serás feliz y darás mucha gloria a Dios». Rezó mucho el hombre a partir de aquel día y confió en las palabras del buen amigo. Y un día frío de invierno, llamó a las puertas de la congregación. Lo recibió un representante de esta asociación diciendo: «Seas bienvenido a esta casa, a nuestra comunidad y a la congregación religiosa que todos los aquí presentes y en otras muchas partes del mundo, representamos. Sabes cuáles serán tus obligaciones a partir de ahora». Y el humilde hombre de las montañas, muy ignorante de las costumbres y forma de vida de los que le recibían, escuetamente dijo: «Desconozco cuáles son vuestras costumbres, reglas y forma de vida. Pero vengo a este lugar con el deseo de vivir sinceramente mi fe en Dios. ¿Quién te ha hablado a ti de Dios y por qué tanto confías en Él?». «Me hablaron mis padres ya desde mis primeros momentos de vida. Vi a Dios cada día en el rostro y luchas de mi madre. Me habló mucho de Él mi padre con su silencio, dolores ocultos y amor por mí, la naturaleza y los animales. Me habló a mí de Dios el viento por entre las hojas de los árboles cada mañana y al atardecer. Me contó mucho de este Dios, el canto de los grillos en las noches estrelladas y el parpadeo de los luceros desde el profundo silencio de estas noches que le digo». El hombre que lo había recibido en la casa de la congregación, lo interrogó con la siguiente pregunta: «Por lo que estás diciendo, tu sensibilidad hacia las montañas, ríos y viento es grande. Pero ¿y con las plantas, árboles, florecillas de los arroyos y praderas de hierba, cómo te llevas tú?». Y él sin más hizo otra pregunta: «¿Y cómo cree usted que me llevo con estas maravillas que acaba de nombrarme?». «Creo que eres sensible a todo ello porque nos lo ha dicho la persona que durante mucho tiempo nos ha hablado de ti». «¿Y por qué entonces me ha hecho usted estas preguntas?». «Porque en nuestra congregación vas a encontrarte con situaciones muy curiosas que estarán relacionadas con este tema. como qué situaciones? Y a esta pregunta el hombre que la había recibido desvió el tema haciendo una nueva pregunta. ¿Y a la muerte tú le temes? Y a esta pregunta el joven de las montañas aclaró: de ningún modo yo le tengo miedo a la muerte. La vida en este suelo creo que es bella y merece la pena luchar para vivirla con gozo y dignidad. Pero en mis cortos años ya he tenido la oportunidad de ver y experimentar en mis propias carnes que la vida aquí es solo un tránsito hacia un lugar donde todo es eterno y maravilloso. Las personas que, como yo, creen y confían en un Dios dueño del universo lleno de amor y bondad, tienen toda su fortuna, esperanza y sueños en manos del que abraza con amor y da consuelo y paz hasta la saciedad y para siempre. Así que la muerte para mí es como atravesar la muralla a la región de lo grandioso. No le tengo miedo a la muerte, sino que veo en ella como la marcha al lugar donde los míos me esperan. Y de una manera especial, el joven pensó en esos momentos en su pequeña hermana. Estuvo a punto de hablarle de ella al que la había recibido en la puerta de la congregación religiosa. Pero enseguida pensó que esta realidad era tan íntima, maravillosa y única que ni siquiera debería compartirla con nadie. Pensó: por más que intenté explicarle las cosas, ni este señor ni persona alguna podrá comprender nunca lo que en mi corazón tengo, siento y gusto. El que la había recibido, después de oír lo que el joven de las montañas dijo, meditó unos segundos. Y pasado este tiempo, confirmó al joven: pues seas bienvenido a esta casa, comodidad y congregación en general. Que los impulsos que Dios ha puesto en tu corazón te lleven a la meta que sueñas. Pasa y quédate con nosotros. Y el joven, bastante impresionado por el lugar en que estaba y rincones que empezaban a ver sus ojos, simplemente se limitó a decir: gracias, Señor. Aquel día y aquella noche, rezó mucho, observó todo cuanto en el sitio encontraba, habló con las personas y de nuevo rezó más, recordando a los suyos y a la hermana. De algún modo se sintió feliz, pero no del todo dichoso. Al día siguiente, al otro y durante semana, un mes, un año y otro año, se esforzó en comprender y poner en práctica las normas y reglas que le enseñaban y decían que exigía la congregación. Y en los años que siguieron, lo cambiaron de casa, lugar y comunidad bastantes veces. Hasta que un día vino a caer a la comunidad y casa que la congregación tenía en esta ciudad de la Alhambra. Al principio, todo fue bien porque todo era nuevo y unos y otros se limitaban a observarlo. Pero al poco tiempo, el que más tarde, el que él distinguiría como el de las macetas, empezó a criticarlo. Se buscó a otro de la comunidad para que lo apoyara y a espaldas del hombre de las montañas lo denigraban sin parar. Más de una vez, a salir o entrar en la sala de los periódicos, el hombre oía que el de las macetas comentaba con otro de la comunidad. el muchacho. Esta mañana en la misa tenía puesto en el brazo una pulsera de plástico blanco. A mí me parece que es un amanerado. No lo notas en los andares. Y el que escuchaba en estos momentos, comentó. Lo de la pulsera de plástico blanco no es cosa suya, sino que se la han regalado. Hace un momento me ha querido regalar a mí un taco de octavillas en blanco para tomar notas. Las ha recortado de papeles que en el centro han tirado. Y el de las macetas de nuevo comento. Pues a mí nunca me regala nada. Pero ya te digo, le falta un hervor. Y lo de que es un amanerado, lo tengo claro. Desde la distancia el hombre de las montañas, casi todos los días oía de boca del de las macetas, estas cosas u otras parecidas.